En el tiempo de la mañana, en la jornada de este jueves, vamos a quedarnos para iniciar la mañana con una cita que va a tener lugar precisamente en estos instantes. Se está desarrollando, inaugurando un mercadillo solidario que llega por parte de CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Nosotros vamos a conversar a continuación con su portavoz, con Mari Carmen López, que va a informarnos pues precisamente de todo lo que se va a ofrecer durante las próximas horas en el centro de la Avenida España a través de ese mercadillo solidario. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues un mercadillo solidario que tradicionalmente se desarrollaba siempre en el mes de diciembre y que en esta ocasión se ha visto retrasado un poco en el tiempo, ¿no? Cuéntanos. Sí, antes hemos tenido que hacer un cambio porque hemos estado celebrando los 20 años de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, donde estamos las ONG. Y resulta que, bueno, quedó por hacer el mercadillo por el hecho de que el sábado que lo íbamos a hacer daban agua, así se ha ido aplazando y nos hemos metido en las Navidades, por lo que nosotros como colectivo independiente no habíamos querido hacerlo sin hacer antes el oficial que íbamos a hacer, ¿no? Entonces así hemos ido y ya hoy hemos decidido, bueno, esta semana hemos decidido decir, bueno, pues vamos a aprovechar las Navidades. Sabemos que los belenes, pues no, a lo mejor no salen, pero sí tenemos muñecas peruanas muy bonitas, muñecas andinas de tres tamaños a buen precio, que siempre para un detalle podemos regalar solidaridad, como siempre digo, ¿no? Y después pues traemos unas sandalias que vienen de Kenia, concretamente de la zona de los Masái, son las que ellos suelen utilizar. Pero bueno, ya más refinadita, claro, son preciosas, base de perlita, tenemos mantas peruanas. Hay cosas que todavía pueden servir como regalo para hoy. Un regalo, y por eso sí. Nos hemos animado, además no queríamos perderlo, porque estas cosas se dejan de hace un año y se enfrían. Y dijimos, no, lo hacemos aunque sea, bueno, nos vemos con menos gente porque la mayoría del grupo hoy está trabajando, pero bueno. Vamos a intentarlo. Creemos que lo venimos ofreciendo todos los años y había que hacerlo. Así que a partir de las, yo creo, 10:30, 11:15, estará abierto el mercadillo. Ahora ya estamos aquí en la avenida y vamos a montar. Bueno, estamos montando. Bueno, pues un mercadillo solidario que tiene una doble función, ¿no? Por un lado, obviamente la de recaudar fondos por parte del colectivo, pero también, sobre todo, bueno, pues llevar un poco parte de la cultura andina a los ciudadanos ubriqueños, ¿no? Con su artesanía, con sus productos, a través de, bueno, pues lo que es la adquisición de regalos, que puede ser una compra solidaria y un regalo solidario, ¿no? Además, también en esta época en la que nos encontramos, ¿no? Sí, pretendemos, pues bueno, de alguna forma hacer dinero para los proyectos y a la vez también transmitir la cultura de allí. Este año, aparte de Perú, tenemos Kenia, porque también tenemos 4 bolsos muy originales hechos en tela étnica, algunas con incluso perlitas y cosas así, muy bonito. Y después también, por ejemplo, tenemos manteles hechos por las mujeres de la selva, en un punto muy nuestro, bueno, muy nuestro, que se hace por aquí, que es el punto yugoslavo de los talleres, que lo que conseguimos con eso es, cuando yo estoy allí, se los compro, los traigo aquí, lo hacemos dinero, para que después vuelva a los talleres de las mujeres, ese dinero. Verás que en el fondo, este año, el proyecto con el que estamos trabajando, pues queremos que aún en Kenia concretamente, queremos una casa hogar que están haciendo para las niñas, y las niñas tienen un grave problema, que es que, bueno, pues son vendidas o son entregadas, cuando digo vendida puede ser trueque, ¿eh? No tiene que ser precisamente dinero, sino pueden ser animales, puede ser tierra, son entregadas, y si no, ya sabemos también el problema del SIDA por las violaciones, bueno, eso es. Esto lo puedo certificar yo, que he estado allí y he visto muchas cosas, ¿no? Entonces, se pretende a 25 niñas de las que están más en peligro, pues comenzar con ellas a que puedan vivan en una casa, tengan unos estudios y puedan hacerse mujeres que después libremente puedan optar al mundo del empleo sin necesidad de pasar los hombres. Por los hombres, dicho en esta forma, ¿no? Sí. Desde el enamoramiento siempre es bueno pasar por los hombres, pero de esta forma no. Así que vamos a procurar de lo que pretendemos comprarle a este hogar que se está, están terminando la obra ahora. Pues con este dinero, con el proyecto que vamos a presentar también al Belén, lo que pretendemos comprarle las cucharas, los tenedores, los cuchillos, es decir, el menaje del que van a necesitar en el comedor. Aunque no estamos aspirando a comprar televisor ni nada de eso, sino cosas muy básicas. Y ese será el destino en esta ocasión de lo recaudado en el Mercadillo Solidario, irá para Kenia y no para proyectos en Perú, ¿no?, en este caso. No. En Perú, bueno, pues en Perú presentamos a la Mesa la Solidaridad y, bueno, nos han dado 7.000 euros, con los cuales estamos terminando los baños higiénicos de hombres, fíjate tú, que la universidad lleva ya como 10 años funcionando y todavía no los tenía. Habíamos hecho desde Ubrique los de mujeres, pero los de hombres no, entonces ellos seguían yendo al río, al campo, alrededor de la universidad, en letrinas que hacían en plan militar, ¿no? Ahora pues ya se le... Entonces, ayuda a Perú y nos parecía importante esto de Kenia, sobre todo porque van a abrir el hogar que tengan lo mínimo. Que si no se pueden poner cortinas, que no se pongan. Pero lo que es una cuchara y un tenedor, sí, y un cuchillo y un plato y una cacerola para guisar. ¿Y cómo ha llegado toda esa artesanía de Kenia hasta el Mercadillo Solidario de hoy? Esa es la red que tenemos social de contacto. Pues concretamente... Esto lo encargué yo, hay una chica de Cádiz que va allí a Quiseria, que es el lugar donde se está haciendo este proyecto. Esto está a unos 45 minutos de la capital. Y entonces esto es tierra de Masái. Bueno, allí hay como 30 o 40 tribus más viviendo, pero los que suenan y los que imponen y los más fuertes son los Masái, ¿no? Entonces esta chica de Cádiz lleva como 3 años yendo todos los veranos y bueno, como aquí ya esto funciona así. Yo voy a Perú, por ejemplo, y hay gente, el mercadillo de, por ejemplo, de Benamejín, cuando yo voy siempre le traigo material a ellos que me piden. Me dicen, Mari Carmen, tráete algo. Y yo se lo traigo, pues lo mismo esto. Yo le dije, Meli, tráeme zapatillas, que son zapatillas, son sandalias de verano preciosas. Y le dije, Meli, quiero zapatillas. Claro, ella te trae, tú le dices, a lo mejor que me traigan 30, después te traen 10. Claro. Hoy solamente son 14 pares, pero bueno. Y te dice, bueno, cuando, porque ellos también suelen vender cosas, vale, yo te llevo algo, pero te meten lo que en el sitio que pueden, ¿no? Así, de todas formas, tú imagínate... A nosotros no nos cuesta ni que nos traigan esto. Como no nos va a costar, vamos a luchar porque no nos cueste el dinero cuando lo mandemos. Claro. Buscamos siempre, pues eso, una red natural que tenemos, casi de boca a boca y de bolsillo a bolsillo y de maleta a maleta. De confiar en las personas también, ¿no? Sí, pero sabemos que quien se mueve ya a este nivel nuestro de ir todos los años y eso, son gente que te puede fiar tranquilamente. Claro. Que al contrario, que a lo mejor te van a traer y te van a decir, mira, a mí me han dado, ¿qué te digo yo? 10 me han regalado. Cuando vas por la tribu, la gente te regala un collar de los que hacen de perlas y esas cosas. Y te dice, toma, porque como yo no voy a poner mercadillo, toma, hazlo tu dinero en el mercadillo, que así funciona. Claro. Bueno, ¿y qué coste va a tener todos estos artículos y productos? Bueno, pues que llegan directamente desde estos países, desde Kenia y Perú. Pues yo creo que menos de lo que se debía cobrar. Sí, seguro. Así lo digo sinceramente porque cuando hay gente de tienda y los ve, han llegado gente conocida en Ubrique de tienda y dicen, chiquilla, tú le tenías que haber metido más. Y tú le dices, primero no tienes idea y segundo te da como no sé qué, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa, un Belén tú después, yo por curiosidad muchas veces los veo en sitio, allí por Jerez moviéndome, y digo, mira lo que vale este Belén, pues nosotros lo cobramos menos, ¿no? Y pensando que es un fondo solidario. Claro. ¿Me entiendes? Que nosotros eso en cuenta no lo tenemos. Tenemos en cuenta más o menos el que podamos venderlo. Nosotros nos movemos más bajo esa dinámica de, es que si lo ponemos muy caro, y tú dices, caro, un mantel de punto yugoslavo hecho a mano con tela, hilo, y que es una labor lenta, vamos, te lo dice una que cosa, y que lo vendamos por 25 euros, cuando tú compras a lo mejor un hule y te puede estar costando, como sea mono, 16 o 18 sí. euros, uh-huh, sí. pues no es dinero. Uh-huh. Total. Sí, pero sobre todo porque a la gente que venga a cobrar. Dime, dime. No, sobre todo porque tiene detrás un trabajo, ¿no? Que es lo que hay que ver. El trabajo claro. y las horas que es se han echado a ese producto. El trabajo, y además la mayoría de las cosas son artesanas, lo cual quiere decir que están hechas a mano y también se elabora, pues, mira, con mucho más tiempo, uh-huh. ¿me entiendes? Claro. No es lo mismo. Uh-huh. ¿Cuántos productos en total vais a poner a la venta, no, Carmen? No lo sé, no los he contado. Uh-huh. Belenes hay menos, los vamos a poner, y ángeles también, aunque sabemos, pero siempre hay alguien, a mí está en agosto, alguien me dice, oye, no tendré ningún Belén, que quiero hacer un regalo a no sé quién, que los coleccione. Entonces, pues sí, lo tengo, ¿no? Lo que te quiero decir es que bueno, lo vamos a poner. Nuestro fin tiene que ser ponerlo, ahora el de la gente que compre, y confiemos en que sí. ¿Cuánto tiempo vais a estar hasta que se agoten, ¿no?, los productos, imagino? Yo creo que hasta las dos y media. Uh-huh. Estaremos hasta esa hora, así que durante toda la mañana confío, bueno. Sí, toda la mañana, a partir de la, yo creo que 10:30, bueno, vamos a abrir ya. Durante toda la mañana, por tanto, en el centro de la Avenida España va a estar situado ese mercadillo solidario que desde el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas de Decapi se va a instalar en nuestra localidad. Recuerden que si bueno pues se lo encuentran y pasan por allí, pueden echar un vistazo, y si no, pues pueden acudir directamente a él, ¿no?, a través de esta convocatoria que y hacemos nosotros. Y nos quedan también algunos cuentos de los que escribimos hace 2 años y que ilustró Celia Pai. Y nos quedan algunos todavía, también los vamos a tener a la venta, a 2,50, lo digo porque un regalo bonito para un niño, con un dibujo de pintora ubriqueña auténtica muy bonito, y segundo, que el cuento tiene un mensaje, que además es educativo, vamos. En fin, pues una buena opción para regalar, si alguien todavía está en ese punto en el que no ha podido comprar los regalos de Reyes, de ese punto de desesperación, pues que se venga para la avenida. Que se venga para la avenida, porque va a tener unas buenas alternativas, ¿no?, para poder regalar, desde luego originales y con mensaje solidario. Claro que sí. Pues nos quedamos con esa invitación. Mari Carmen López, te agradecemos el que nos hayas atendido, y bueno, pues seguiremos informando. Y aquí esperamos a todo el mundo. ¿Vale? Exactamente, nos quedamos con ese mensaje. Gracias y muy buenos días. Venga, un beso. Adiós.